Bueno, sí, en principio seguimos trabajando con el gremio en distintos proyectos y también en el de paritarias, y trabajamos en conjunto y junto con el abogado del gremio las modificaciones en función del fallo de la justicia del año pasado, que fundamentalmente tenía que ver con un solo artículo donde se hablaba de la representación en la mesa paritaria y se incluía a los tres poder, a un representante de los tres poderes, del Consejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas y del Poder Ejecutivo Municipal. Eso fue lo que la justicia entendió que excedía las funciones del Poder Ejecutivo y que no correspondía. No hubo después ningún otro señalamiento en relación a la normativa, así que bueno, nosotros seguimos entendiendo que es una herramienta absolutamente necesaria para todos los trabajadores, y bueno, por eso es que decidimos insistir, digamos, esto no es caprichoso, sino que seguimos teniendo las mismas convicciones que nos llevaron a trabajar todo el año pasado en esta ordenanza, y que bueno, consideramos que es importante que los trabajadores la tengan como una herramienta. Así que bueno, modificamos eso. En la fundamentación hablamos del fallo de la justicia y cuál fue el mecanismo que llevamos adelante, y bueno, la intención es volver a presentarla con los concejales y concejalas que quieran acompañar firmando ese proyecto. ¿No se cuestiona la participación de la Secretaría de Trabajo de la provincia dentro de los planteos que ha hecho el Ejecutivo? Sí, hay planteos que, los planteos del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, son más abarcativos. De hecho, una vez que ya estábamos casi por sancionar la ordenanza en la sesión, unas horas antes de la sesión llegó un proyecto que es el que presenta el Ejecutivo como contrapropuesta, y es un proyecto totalmente diferente al de paritarias que nosotros habíamos presentado. De hecho, es más, un acomodamiento del actual decreto de la Mesa de la Función Pública convertido en ordenanza. Digamos, nosotros entendíamos que no había ninguna incorporación que tenga que ver con lo que es en esencia las paritarias, ¿no? Que tiene que ver, como decíamos el año pasado, con sentarse en igualdad de condiciones, las dos partes. Digamos, bueno, eso en el proyecto del Ejecutivo no está presente, y cuestionó fuertemente si la participación de la Secretaría de Trabajo fue uno de los cuestionamientos más importantes que hizo, pero que bueno, que tanto el abogado del gremio como distintas instancias nacionales dan argumentos válidos para entender que la Secretaría de Trabajo es el órgano que corresponde. Es provincial en este caso porque no hay una delegación municipal, digamos, el organismo, porque el planteo era, dice, bueno, si esto es municipal, ¿por qué la Secretaría de Trabajo provincial tiene que venir a meterse, digamos, en lo municipal? Pero la Secretaría de Trabajo, en sus misiones y funciones, tiene, entre otras cosas, regular el funcionamiento de los empleados públicos y de los empleados privados en todos los municipios, digamos. No es que excede sus funciones, de hecho está por la ley de creación de la Secretaría de Trabajo, lo establece, y como le explicamos al Poder Ejecutivo, la representación provincial tiene que ver justamente con que es un órgano provincial y no con ninguna otra intención, digamos. Y corresponde, la ley provincial lo avala, y hay tratados internacionales también, y esos son los argumentos que desde la parte del SOGEM, con el abogado que los asesora, han puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Han podido conversar con otros concejales, concejalas, para saber si van a acompañar? Porque en el tratamiento de la sesión tuvo acompañamiento mayoritario de los concejales. La verdad es que hasta el momento yo me comuniqué solamente con Silvana Cuyumilla, que es la compañera que firmó el proyecto, lo hicimos juntas y lo trabajamos juntas para acercarle las modificaciones que estuvimos trabajando con el gremio para que ella las pueda analizar, incorporar también las modificaciones que considere necesarias, y cuando tengamos ese consenso poder presentarlo. Con el resto de los concejales todavía no hemos hecho ese trabajo.